Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Acudió a él mucha gente, tanta que subió en una barca y se sentó mientras toda la gente permanecía en la orilla. Y les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo: «Mirad, salió el sembrador a sembrar, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, por lo que brotó enseguida, ya que la tierra era poco profunda. Pero al salir el sol se agostó y se secó por no tener raíz. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron estos y la ahogaron. Otra, en cambio, cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. Quien tenga oídos, que oiga». Acercándose los discípulos le dijeron: «¿Por qué les hablas en parábolas?». Él les respondió: «Porque a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Pues a quien tiene se le dará, y tendrá en abundancia, pero a quien no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Escucharéis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, y han escuchado a duras penas, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. Dichosos en cambio vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Vosotros, por tanto, escuchad la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que ha recibido la semilla junto al camino. El que ha recibido la semilla en un pedregal, ese es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando llega la tribulación o persecución por causa de la palabra, se escandaliza enseguida. El que ha recibido la semilla entre abrojos, ese es el que oye la palabra. Pero los cuidados del siglo y la seducción de la riqueza sofocan la palabra y queda sin fruto. El que ha recibido la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce al 100, 60 o 30 por 1. Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Después de crecer la hierba y dar el fruto, apareció también la cizaña. Entonces los criados fueron al dueño a decirle: «Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que tiene cizaña?». Él les dijo: «Algún enemigo hizo esto». Dijeron los criados: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?». Les contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad que ambas crezcan juntas hasta la siega. Al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla, pero el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. Les dijo otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda fermentó. Todas estas cosas las decía Jesús en parábolas a las muchedumbres, y nada les decía sin parábolas, de modo que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice: «Abriré mi boca en parábolas, proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego, tras despedir a la muchedumbre, se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que apartarán de su reino todos los escándalos y a quienes obran la maldad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre lo esconde y, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es semejante también el reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas, y habiendo encontrado una de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo es semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. «¿Habéis entendido todo esto?» Le respondieron, «Sí». Él les dijo, «Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas». Y sucedió que después de acabar Jesús estas parábolas se fue de allí. Y llegando a su tierra, les enseñaba en su sinagoga, de modo que decían admirados, «¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto?» Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, «No es menospreciado el profeta, sino en su patria y en su casa». Y no hizo allí muchos milagros por causa de su incredulidad.